aquí llegó este amor, reímos y lloramos, hasta aquí llegó este amor, no quiero nada más, se terminó el amor, ya no hay cariño, ya no me quieres, ya no te quiero, ¿para qué seguir? Ya no me quieres, ya no te quiero, ¿para qué seguir? Es mejor que sigamos nuestros caminos y así olvidarnos de aquel amor y no sufrir y no llorar para no enfermar al corazón y no sufrir. es más seguir conmigo. Ten la franqueza y de una vez te rompamos. Mi decisión es terminar contigo. Todo ese amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto, la amargura de ese hondo quebranto, no me importa si así lo has querido. Bien lo sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino. Y verás qué cruel el destino te consumirá. Está escuchando Ecuador Sonoro. Yo quiero que a mí me entierre como a mi antepasado. La música nacional para oídos exquisitos. Ecuador Sonoro. Camino donde aquella noche me dijiste adiós. Seguí sola en el camino donde aquella noche me dijiste adiós. Sufrir, ese es mi destino. Desamor. Sola en el camino donde aquella noche me dijiste adiós. Seguí sola en el camino donde aquella noche me dijiste adiós. Llorar por toda la vida, imagen sagrada como un hombre. Has despedazado este corazón. Pensar que con tu partida has despedazado este corazón. Thank you.

tiesita me ha robado el corazón y solo me quiere a mí. Me juró bajo un nopal olvidar a su galán y quererme solo a mí. Llorar para no enfermar quiero, ya no me quiere, ¿para qué seguir? Ya no te quiero, ya no me quiere, ¿para qué escuchando Ecuador Sonoro? Yo quiero que a mí me entierre como a mi antepasado. La música nacional para oídos exquisitos. Ecuador Sonoro. No sé para qué vivir, no sé para qué vivir, y en medio de esta mi dicha, la tristeza del venir. Si en medio de esta mi dicha, la tristeza del que sedientos están, no esperen más a milongo, que milongo ya no está. No esperen más a milongo, que milongo ya no está. Creer en la vida, si a quien amo a mi lado no está. ¿Para qué creer en la vida, si a quien amo a mi lado no está? Quisiera poder gritar, y que hasta el cielo llegue mi llanto y mi pena. Ay, mi llanto y mi pena. Esta vida no deja reír, esta vida cómo hace llorar. Ojalá que ya en mi tumba las desdichas me dejen en paz. Si de mi vida te arrancaron, sin importar la herida fatal. Si de mi vida te arrancaron, sin importar la herida fatal. ¿Para qué creer en la vida, si a quien amo a mi lado no está? ¿Para qué creer en la vida, si a quien amo a mi lado no está? Vengan todos a que se sirvan, vengan todos a que se sirvan, el runaucho y unos cuisitos, el runaucho y unos cuisitos, y que asienten con la chichita, y que asienten con la chichita de milongo.